La voy a volver a llamar. ¿Sabés por qué? Porque esta tipa me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque no es que yo la llamo y ella me recomienda una lectura, por ejemplo. No me recomienda nada. No, me ayuda a pensar sobre la literatura, que es también es importante. Es cierto que de vez en cuando te agarra una especie de desorientación literaria, es bueno que aparezca alguien y te dice, ¿por qué no lees tal cosa? Pero yo no le pido eso. Norita Rabinovich, ¿estás ahí? Suerte, Quique, que no me pedís eso. No me pones en ese brete. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Acá tomando mate. ¿Y en qué estuviste pensando? Bueno, antes de eso quería... ¿Te acordás que una fe de ratas quería hacer? Sí, dale. ¿Qué pasó? Nosotros habíamos hablado la vez pasada del tema de la cómo llega un libro a la librería, de la distribución, etcétera. Ah, sí, me acuerdo. Y tocamos tangencialmente el tema de los editores. Sí. Y vos sí. En un momento me preguntaste, me dijiste, bueno, supongo que a escritores de gran envergadura, sí. Quizás la edición que le hacen, las sugerencias a sus textos, no es la misma que le pueden hacer a alguien que está más empezando. Eso y yo es. Dije, por supuesto, me imagino que es así, que a Vargas Llosa no le van a corregir nada. Claro. Bueno, un amigo que escucha el programa, sí. Muy buen amigo y escritor, sí. Me dijo que no, que estamos equivocados. A ver. Que estamos equivocados que al pensar que a los grandes escritores no los corrigen. Ah. Me dijo que no, que si la editorial es seria, tienen editores que trabajan codo a codo, ya sea con Vargas Llosa o con... Ah, con quien sea. Con quien sea. Claro. Sí. Claro. Así que bueno... Bueno, está bien. No, está bien, porque a ver, no hay infalibilidad alguna en un escritor. No, por supuesto, bueno, pero yo también supuse, sí. Por prejuicio, que es cómo le van a decir algo a grandes escritores. Claro, ¿quién se anima? Claro, y él enseguida me dijo, no, ¿sabes qué? Están equivocados, trabajan codo a codo, si la editorial es seria, trabaja bien, sí. Los grandes escritores se dejan editar, digamos. Sí, editar, corregir, sugerir, claro, sí, lo que fuere. Y me parecía linda también, me parecía bueno poder volver sobre los pasos andados y... Sí. Y aclarar algo. Okay, listo. Para hoy vengo con un tema que continúa un poco con justamente con esa vez que hablamos de eso, que tiene que ver un poco con el camino del libro. Es un tema que existe desde que el mundo es mundo, sí. Pero que no se habla mucho, pero en el último tiempo hay escritores y editores que le están dando como cierta visibilidad y que suena un poco fuerte el título. Es la destrucción de libros. ¿Destrucción? Sí, de los remanentes, Quique. Ajá. ¿Qué? A ver, vamos por partes, dijo Jack. Sí. ¿Qué remanente? ¿Qué es remanente? Lo que sobró. Exacto, así, es crudo. Sí. Es tremendo, es crudo y es real que esos libros se destruyen. Es decir, una tirada de 5.000 libros, por ejemplo, que se hizo para un autor determinado, se vendieron 2.500 y quedaron 2.500 ¿en dónde? En un depósito. Claro, exactamente. Ajá. Entonces, con esos que quedan... es algo también que no se habla mucho, porque sí. Yo entiendo que no es un tema del cual van a gloriarse, ni por parte de las editoriales, no, claro. Ni por parte del autor. No, mucho menos. Resulta que escribí un libro y se vendieron dos y sobraron 4.800. Es tremendo. No, claro, no. Porque aparte, sí, bueno, sí. Vamos a ver cómo es el paso a paso, que es un poco lo que vos me estás preguntando. Sí, dale. El autor recibe, no, en primera instancia, las editoriales, una vez, estamos, como te dije la vez pasada, hoy en día, vamos a hablar de la realidad hoy en día de Argentina, hay dos grandes editoriales que concentran el mercado editorial, el mercado editorial de grandes sellos importantes. Sí. Las dos son Planeta, que es por donde vos publicaste tu libro, sí. Y Random House, que es la otra. Ah, ¿sí? Ok. Bien. Sí. Entre esas dos se dividen el resto de los sellos. Sí. Bien. Una vez al año, las editoriales lo que hacen es mirar, hacen un stock de lo que tienen en el depósito, como bien claro, vos dijiste. Claro. Pero vos pensás que una editorial grande, en época de crisis como la que se está atravesando ahora en el mercado editorial, para que te des una idea, sí. Así todo, por año están sacando 600 títulos. Ah, la miércoles. Por año, sí. Entre todos los sellos, sí, más sí. o menos. Estamos sí, hablando sí. De un aproximado. Mm. Entonces, año a año, revisan... No, esos títulos ingresan en el depósito sí. permanentemente. Claro. No hay lugar. Es tan sencillo como eso. Ellos lo que dicen es, no hay lugar para todo. Sí. Bien. Sí. Los que no se vendieron, como bien vos dijiste, hay sí. distintas instancias. Los que no se vendieron, algunas editoriales tienen políticas de saldos, que lo entregan a librerías de saldos más barato. Ah, okay. Al okay. autor tampoco le gusta mucho eso, me imagino, porque es un libro por 2 pesos con 20. No, no me digan. Claro. Pero te digo porque a mí me pasó, yo no soy un escritor, ¿no? Uh-huh. Entonces intervine en ese libro que hicimos con Luis Matini, uh-huh. como si fuese en realidad un escritor. Uh-huh. Un libro muy poco interesante masivamente porque no se vendió ese libro. No sé cuántos se habrán impreso. ¿Cuándo salió ese libro? ¿Eh? ¿Cuándo salió? Y hace 3 años. Okay. Sí, 3 años más uh-huh. o menos. Firmado por Quique Pessoa y Luis Matini. A veces uh-huh. cuando yo hago una dedicatoria pongo, acordate que este libro yo no lo escribí, lo dije. Claro, porque es una desgrabación de charlas con Luis Matini sobre diferentes palabras. Ah, pero resulta bien. Ser que, bueno, ese libro no se vendió, no representaba atractivo alguno. Se debe haber vendido muy poquitito. Uh-huh. Entonces, la editorial nos ofrece, y ahora, ahora vamos al tema de los remanentes, nos ofreció a, por ejemplo, 5 pesos el ejemplar. Entonces Leda los compró todos. Y como tenemos una corriente permanente de gente que pasa por la hostería, ese libro se está vendiendo más en la hostería que lo que se vendía en las librerías. Exactamente. Entonces, bueno. Vos sos un ejemplo, nos venís bárbaro sí. para esta conversación. Sí, no, porque claro, porque. Un ejemplo vivo. Sí, porque a mí no me da cosas. Si yo no soy un escritor, no estoy tratando de ocultar. No, y que de hecho, la derrota. Lo que te pasó a vos, que sí. vos pudiste recibir. No, vamos de vuelta, me voy a organizar. Una vez al año, la editorial entonces saca el stock. Sí. Y una vez al año manda cartas sí. a los escritores sí. diciéndoles que tal porcentaje de los libros se van a destruir. Ajá. Una vez, o sea que de vuelta te puede llegar la carta, están tocando a tu puerta. Sí, claro. Te llega una carta sí, a tu sí, casa. Sí, sí, sí. Le dan la opción, lo que te pasa a vos es una de las cosas que sucede, que es a veces le dan la opción de compra. Exacto, por 2 mangos con 20 para que el escritor se lo quede. Ahora, lo que vos pudiste hacer, lo pueden hacer pocos escritores. Vos porque tenés una hostería de 400.000 metros cuadrados que te permite sí. tener esas cajas con los libros. Claro, sí, señora. Pero vos imaginate, hay escritores sí. que no pueden de golpe recibir, bueno, mandame los 1.500 libros. Sí, sí, sí, viven en un departamentito claro. de Boedo. Entonces todo es un, bueno, es toda la situación, es difícil, porque aparte estamos hablando de libros. Claro. Entonces, sí, se le da la opción. De hecho, la otra vez un amigo me contó que, en efecto, él también, lo mismo que vos, formó parte de una antología, con un cuento suyo, formó parte de una antología de varios autores, sí. y que el otro día le llegó la carta. Claro. Che, acá sobraron un montón, tengo una culada de libros, ¿querés comprar? Exactamente, los sí. destruimos o los quieren comprar, me parece que les ofreció por 18 pesos cada ejemplar. Ahora como esos eran varios autores, sí. dijeron, no, lo compramos y nos lo repartimos. Clarito. Pero a veces el autor no se puede llevar esa cantidad de libros. No. Sin salida. No, por otro lado, también es importante aclarar que esos libros no se destruye ni se ofrece todo el remanente. Ajá. Siempre un pequeño porcentaje se queda a la editorial. Clarito. O sea, que si en total quedaron 3.000 libros, quizás, no sé, esto es sí, sí. estoy inventando, pero sí, hacemos sí. de cuenta que con 300 se queden sí. y 270 es la cuestión ahí, bueno, se destruyen, se los entregamos al autor y que se haga cargo. ¿Qué, destruir qué significa? ¿Ese papel se recicla? La verdad es que no, la fantasía siempre es en broma, ¿no? Pero la fantasía... Sí. En el inconsciente está, uy, se incendia todo. Es claro, no. un horno. Exacto, un Fahrenheit. Y si estamos en el horno con este libro de mierda. No. Tal cual, estamos en el horno. Pero no sé qué. Supongo que sí, que se recicla. La verdad es que no sé, ahí me mataste. ¿Qué significa literalmente en este caso? Claro. Estrictamente sí, destruir porque, los libros. A ver, no, regalárselo a las bibliotecas populares, no, por ahí ejemplo. Eso es interesante. ¿Cuál es el argumento? No, hay varias cuestiones. Primero, una de las preguntas que pueden surgir es, ¿para qué imprimen tantos libros? sí. Y después lo van a destruir. Claro. Eso también es interesante hacer esta pregunta. Sí, sí, claro. ¿Qué es? ¿Para qué cazzo imprimiste tanto si vos ya suponés? Porque forma parte, en parte forma parte de la propia lógica del mercado, sí, de las grandes editoriales, que es la cuestión de la visibilidad y de la cantidad. Ah, es como, sí, una estrategia. Claro, claro, claro. Llenan con libros. Sí, sí, de, sí, sí. Llenan y llegan al interior, que es también lo que en algún momento hablamos, sí, que es, no cualquiera de acá puede llegar a librerías del interior del país. Claro. Porque necesitas, sí, una cantidad de libros, sí, sí, impresionantes. Bueno, eso solo pueden hacerlo los grandes grupos, los monopolios, sí, editoriales. Que ya tienen una organización de distribución. Y saturan el mercado. Claro. Y que con cualquier, claro, libro que, sí, sacan, sí, sí, que, sí, sacan a la venta. Lo saturan. Es como una propia, es la propia sistema del mercado, que así, okay, es como, okay, como vende. Entonces van reponiendo permanentemente, sí, y van rotando permanentemente. Así, sí, se hacen visibles, la gente lo ve en las librerías, están en 40.000 estanterías. Sí. Y por ahí pasan unos meses y esos libros ya fueron. Sí. Okay. Y quedan un montón disponibles. Uh-huh. Entonces, uh-huh, por un lado, ¿por qué se imprimen tantos libros? Porque forma parte del maldito sistema también. Sí, sí. Que un poco en ese sentido, las editoriales chicas y las editoriales independientes, que son muchas, van por otro lado. Uh-huh. Van, no van por la estrategia de visibilidad, de cantidad, sí, de saturación del mercado. Van más por la calidad del contenido. Sí, llegan, sí, de otra manera y no destruyen. De hecho, no terminan con ese final trágico de destrucción de libros. Sí, sí, ok. Bien, bueno, eso por, bueno, un lado. Sí. Por otro lado, no, lo que dicen con respecto a lo que vos me preguntabas, me estoy acordando ahora, vos me dijiste, sí, bueno, ¿por qué no se donan? Lo que dicen las editoriales es que el problema de la donación es que entrarían en un mercado negro. Ellos los donan, pero después esos están en la reventa. O sea, alguien hace negocio con, no, eso. Bueno, bueno, si es a una biblioteca popular no hay reventa. Claro, bueno, yo lo que digo, pasa que es complicado, porque ¿cuántos ejemplares mandás a una biblioteca popular? ¿Dos? Bueno, pero tenés que tener un circuito de las 2.000 bibliotecas populares que hay para enviar 4.000 ejemplares. Es un quilombo. Bueno, de hecho, lo que vos estás diciendo igual es bastante acertado, porque justamente ahora hay un grupo que está proponiendo, por eso es un tema que de golpe se está conversando, sí, hay un grupo de escritores y de editores que justamente están haciendo una propuesta, están tratando de elevar una propuesta para llevarla a la práctica, de que esos remanentes, sí, puedan llegar a armar bibliotecas. Lo que pasa es, okay, que también hay quien dice, espera, ¿vas a armar bibliotecas con libros que no le interesó a nadie? También es interesante. Son, sí, dos preguntas. Sí, sí, son dos preguntas. Sí, si es un libro que no le importó a nadie, que estuvo 3 días, que no se vendió, ¿y por qué vas a mandar eso? Sí, sí. Bueno, pero también una biblioteca tiene, es como una comida bien presentada. Una biblioteca puede tener algunos anaqueles solo con lomos. Exacto. ¡Bolú! Como en las casas antiguas que compraban. Sí, sí, sí. Los encuadernados, encuadernados en cuero, sí, y esas, eso, cosas. Exacto. Con letras doradas. Eso, no importaba qué tenía dentro. Exactamente, pensaba en eso. Sí, bueno, ese es el gran tema de la destrucción. Porque también, y uniendo a otra conversación que tuvimos, sí, que es el tema del espacio. Las librerías tampoco tienen espacio, no, que eso es lo que habíamos, es, conversado. Está bien. Entonces, mandan, sí, un montón de libros a la librería. ¿La librería cuánto lo puede tener adentro, no, si, claro, la rotación es permanente? Porque ya el mes que le sigue van a entrar las nuevas novedades. Sí, ok. Entonces, tienen las cajas amontonadas en el fondo. Devuelven las cajas esas amontonadas en el fondo. Eso va a los sótanos, sí, de... ¿cómo se llama? De la editorial, sí, a los depósitos. Mm. Y ahí, bueno, permanentemente hay que resolver qué hacer con esto. ¿Qué carajo hacemos con esto? Exactamente. Hay escritores, en efecto, que pueden tener la posibilidad, como vos, de decir, ¿sabes qué? Yo me los quedo. Sí. Hay otros que quizás dicen, bueno, yo me puedo quedar con 100, con 200. Sí, pero no con todo lo que sobró. Claro. Y, sí, también va a depender de una tirada de cuánto se hizo. Claro, exactamente. A veces también lo que sucede es que las editoriales, si es un autor muy reconocido, dicen, bueno, esta vamos a vender a troche y moche este libro. Sí. Hacemos una tirada, no sé, enorme. Grande, sí. Y por, okay, ahí pasa eso. Sí. Entonces también eso es una explicación de por qué quizás quedaron tantos libros, sí, más allá de la estrategia, digamos, de mercado, que es el de saturar todo. Ah. A veces puede suceder eso también, que hagan una apuesta, ah, con un autor muy reconocido, imprimen mucho, sí, Y bueno, después quedó, no resultó el negocio como ellos supusieron. Sí, después habría que iniciar una reventa de acuerdo a la cantidad de páginas, digo, por el espesor para la pata de la mesa, ¿no? Tengo una mesa que necesita 200 páginas. Entonces vamos a buscar en una batea gratuita. Negocios un broly. Alternativos para los libros. Claro, porque se venden en ferreterías en ese caso. Nena, te mando un abrazo grandote. Un abrazo enorme, Quique. Bueno, hasta otro momento. Bueno, gracias por todo. No, gracias a vos. Chau, chau. La escuchaste a Nora Rabinovich aquí en El Desconcierto.